30 minutos pasan de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une en esta jornada de martes, segundo día de la semana. La fecha es 22 y en estos días, en estas semanas, viene habiendo paritarias en todo el corredor de las Sierras Chicas. Ayer retratábamos lo que sucedía en Río Ceballo con un paro de actividades en un lugar, con corte de media calzada enfrente del municipio en Río Ceballos. Lo propio pasaba en Mendiolaza la semana pasada con asambleas temprano en la mañana. Y al principio del mes, al principio de marzo, hablábamos con el secretario gremial de acá de Villa Allende para confirmarnos el cierre por una paritaria del 30%, si no me equivoco, Cari, para acá, para Villa Allende. Sí, finalmente Villa Allende cerró con un 30% en el primer semestre. Hasta donde tengo entendido, es el único sindicato que hasta ahora cerró en localidades del corredor de Sierras Chicas. No así, como vos bien decías, Mendiolaza, no así al parecer Unquillo, no así Río Ceballos, que todavía está con medida de fuerza, al igual que Mendiolaza. Hoy hicieron asamblea temprano para definir cuáles van a ser las modalidades del paro. Bueno, situación similar, Sal, si puedes, también que me decían que bueno, estaban en asamblea. Están en asamblea. En ese marco. Pero es momento de mudarnos a la localidad de Unquillo, que la nombrabas. Sí, así es. Ya tenemos del otro lado de la línea a Nora Figueroa. Ella es secretaria del Sindicato de Trabajadores Municipales de Unquillo, para que nos cuente cuál es la situación que se está viviendo allí. Buenos días, Nora, te saludamos. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Bien, bueno, Nora, no sé si también están ustedes con esto del cierre, bueno, de las negociaciones en cuanto a las paritarias. Queremos conocer cuál es la situación de los y las trabajadoras de Unquillo. Sí, nosotros estamos con una apertura de paritarias en una negociación donde ya se ha hecho una petición al Ejecutivo con una propuesta de tener en categoría 1, 70 mil pesos, es lo que en principio entendíamos en el corredor, que era lo que se necesitaba mínimamente en la categoría 1, ¿sí? Uh-huh. Esa propuesta fue rechazada y hubo una contrapropuesta del Ejecutivo, que esta mañana en la Asamblea también se rechazó. Nos habían ofrecido un 25% para el primer semestre, lo cual, bueno, sentimos que era insatisfactorio y obviamente se rechazó. Uh-huh. ¿Cuánto está cobrando hoy una persona que está en la categoría 1? Tenemos en la categoría 1 37.207,12. 37.000 pesos. De básico. Uh-huh. De básico. De básico. ¿A eso qué se le podría incrementar cuando hablamos de básico? Sí, bueno, y dependiendo del personal que sea, uh-huh, puede tener en tema antigüedad, el refrigerio, el presentismo o algún otro ítem como insalubridad, riesgo. Uh-huh. Lo que están pidiendo, Nora, me parece que viene siendo lo mismo en sintonía con el resto de las localidades, ¿no? Sí, en primer lugar una recomposición salarial, sobre todo teniendo en cuenta las categorías más bajas para después ya empezar a hablar de la inflación. Sí. Uh-huh. Tal cual, pero digamos, obviamente acá en Unquillo se vio inviable esta propuesta, fue rechazada por parte del Ejecutivo y nos dio una propuesta teniendo en cuenta las paritarias de la provincia. Uh-huh. Que y otros sectores donde, por ejemplo, Villa Allende cerró con un 30, La Calera cerró con un 20, Saldán también cerró, pero no sé si es un 25 o un 30. Entonces, más o menos vienen manejando todo lo mismo que lo que están ofreciendo a nos. Uh-huh. En Río Ceballos también ofrecieron un 30 y así. Uh-huh. Nosotros hoy la rechazamos a esa propuesta en la asamblea y bueno, estamos a la espera de una reunión para volver a negociar. Uh-huh. ¿El Ejecutivo se comprometió a volver a tener un diálogo o ustedes ya están pensando en alguna medida de fuerza? No, nunca se cortó el diálogo acá. Negociación, sí. ¿Crees que puede llegar a buen puerto, a un entendimiento? Está un poquito complicado, pero creo que hay intención de ambas partes de llegar a un acto. Uh-huh. Bueno, Nora, preguntarte, ya que estamos, ¿cuántos son los empleados o las empleadas que están dentro de las categorías más bajas en la localidad? Hay una interferencia, Nora. No sé si vos nos escuchás claro. Nosotros te escuchamos cortado. Eso te escucho bien. Uh-huh. Ahí se... No, te preguntaba recién, se cortó un poco la comunicación. ¿Cuántas son o cuántos son los empleados o las empleadas que están dentro de las categorías más bajas del municipio? Y es el grueso del personal. No tengo un número exacto uh-huh. para tirarte ni un porcentaje, pero es el grueso del personal que tiene categorías bajas. Te reformulo la pregunta. ¿Están categorizados? En algunos municipios sucede que no hay categorías, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos esa situación. También estamos postergados en la recategorización del personal. Uh-huh. A pesar de tener una ordenanza que habla de un ascenso automático cada 2 años, uh-huh. esa ordenanza no se viene cumpliendo, por la razón que sea. Por otro lado, ¿la reincorporación de trabajadores en la planta permanente se está dando también o hay una lucha también por ese lado? Sí, no, es muy poco lo que se viene dando, muy poco. Acá hay un compromiso, tenemos un personal que fue despedido en el año que asumió la gestión esta, el 2015, uh-huh. Donde no fue pasado a planta y tenemos un acuerdo firmado, o sea, han pasado algunos, pero no su totalidad. Uh-huh. Claro, claro. Bueno, es una situación bastante similar a la que está viviendo una buena parte, ¿no?, del corredor de Sierras Chicas. Me imagino que ustedes, como representantes sindicales, también están en contacto entre los distintos secretarios, ¿no?, y van también marcando posiciones en conjunto. Sí, sí. Uh-huh. Estamos en contacto con los compañeros. Bueno, Nora, cada uno tiene una realidad diferente, pero hay muchas similitudes de situaciones. Sí. Por ahí tenemos un municipio que tiene básicos más altos que nosotros, pero tiene la antigüedad más baja. O no claro. cobran los ítems, qué sé yo. Hay una situación diversa. Uh-huh. Pero, bueno, uh-huh. lo cierto es que la categoría 1, según nos van diciendo los distintos secretarios y secretarias de los sindicatos, es que está muy por debajo incluso uh-huh. de, bueno, la canasta básica, ¿no? Es una situación que se ve atravesada seguro. En todos lados. Uh-huh. Nora, bueno, queremos agradecerte este rato con Radio Nexo y por supuesto vamos a seguir de cerca lo que vaya aconteciendo con estas negociaciones de paritarias en Unquillo también. Dale, te agradezco y nosotros mañana mantenemos la asamblea de 7 de la mañana a 9. Bueno, entonces vamos a seguir en contacto, te mandamos un abrazo. Dale, gracias, chao. Hasta ahí Nora Figueroa, ella es secretaria del Sindicato de Trabajadores Municipales de la localidad de Unquillo. Bueno, a ver, me da la sensación, hablando con los distintos representantes, de que es una apuesta en común esta demanda, ¿no?, que están realizando. Y sí, con su básico, su puesta mirada en lo que es la canasta básica, que no está mal, lo vuelvo a repetir, es una necesidad que necesitan cumplimentar de los argentinos básicamente, ¿no? Creo que es por ahí. Y va también en esta sintonía del número del porcentual, digamos, que se uh-huh. trata de evitar decir, ya que, bueno, ella lo decía, quieren llegar a un monto aproximado de 70.000 pesos, que correspondería casi a un 100% también, que es el mismo reclamo y el mismo pedido que se hacía en Río Ceballos. Uh-huh. Lo decíamos ayer también, es como si hablamos en términos de porcentaje, es muy elevado. Claro, sí, un aumento del 100%, pero cuando nos basamos en los números y en lo que vos decías tú recién, lo de la canasta básica, que lo veníamos charlando, cambia, digamos, ¿no? Cambia la forma en que lo ves, como que lo aceptas y decís, che, tienen razón. Ahora, cuando ves la parte del porcentaje, es como que decís, che, bueno, pero puede ser a lo mejor un poquito menos el porcentaje. De hecho, en ninguna parte del mundo que nos decían, hay un aumento del 100%, ¿no? No, sí. ¿Cómo hace el municipio para actualizar los sueldos en un 100%? Claro. En un momento que es tan complicado... Para todos y todas, ¿no? Bueno, después vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Los municipios están con las arcas bien, según lo que vamos sondeando y testeando. Ha habido años mucho más difíciles, pero la lejanía que tenemos hoy dentro de la canasta básica creo que es sorprendente también. Y también, si nos ponemos a ver en el salario vital móvil, ¿no? Que cerca de los 50.000 pesos. Yo creo que por ahí podemos arrancar, ¿no? Desde ahí, desde esos 50.000 pesos, para empezar a las negociaciones. Es un decir, pero no está mal también querer llegar a la canasta básica, que son los estudios que, que nos proveen los diferentes organismos estatales, ¿no? No, más que estar bien o estar mal, es una necesidad, digamos, ¿no? Ya sí o sí, mínimamente tenés que llegar a ese número como para intentar de alguna manera sostenerte en pie. 40 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Uy, cómo se suman estas cumbias, ¿eh? ¿Cómo se suman estas cumbias, eh? Sí. Mira, tenemos acá un oyente que le vamos a volver a mandar un saludo. Le mandamos un beso grande a Paul, que va comentando cada canción. Entonces, cuando pasó Charlie, dijo, aguante Charlie. Cuando vino La Renga, dijo, gracias por esta canción de La Renga. Y cuando pusiste cumbia, dijo, me retiro besos. Lo volvimos a recuperar y creo que ahora lo estamos por perder de nuevo. Pará, mirá. Voy a poner el punto intermedio. Me voy con esta canción. Tremenda canción. Se está usando mucho en Instagram, por ejemplo. Your Love, The Outfit. We'll be right back.